Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. De la mañana, 27 minutos. Estamos en vivo a través de la 103.7 en este miércoles 21 de mayo de 2025, en el que dentro de la agenda cultural, que es nuestra forma, digamos, de comunicarnos con vos, de que estés enterado de todas las cosas que pasan y que muchas veces se asocian al entretenimiento, tenemos que decir que en general nosotros expandimos un poco esa palabra cultura, entendiendo todo aquello que vamos haciendo y que nos hace a nosotros hacer. Una de esas cosas es algo por lo que hemos peleado en este Valle de Punilla, que es la reaparición del tren. Bueno, ahora resulta que tenemos que defenderlo porque está siendo bastante golpeado su servicio, el que logramos tener. Del otro lado la tengo a Adriana Vargas, del otro lado del teléfono me refiero. ¿Estás por ahí, Adriana? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Martín. Buen día. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Sos de Amigos del Tren de Punilla, de las asociaciones que han empujado, primero para que vuelva el tren, y ahora estamos en otra situación de defenderlo para que exista, para que siga, ¿no? Sí, así estamos. El tren ha tenido una serie de inconvenientes. Ya sabemos cuál es el plan de financiamiento nacional y ha afectado seguramente al Tren de Punilla. No tenemos las frecuencias que teníamos antes, no tenemos las máquinas que teníamos antes porque se han ido rompiendo, no mandan para repuestos, los chicos de mecánicos están haciendo lo posible, lo imposible, para que el tren siga funcionando. Estaba funcionando una sola máquina, ahora hay funcionando dos, el estado de las vías también está bastante deplorable. Y nosotros, los punillenses, necesitamos el tren, porque no es un solo un tren turístico, como dice la gente, es un tren que la gente utilizaba para ir a trabajar, para ir a Córdoba, para abaratar costos, por ejemplo, desde Capilla a Córdoba, el uso interno entre los pueblitos, todo eso movía el tren. Bueno, en este momento, esta situación está en crisis. No hay ninguna información oficial qué es lo que va a pasar con el tren. O sea, sabemos que se va a privatizar, pero no sabemos ni cómo, ni quién lo agarra, ni quién lo toma. Pero mientras tanto queremos que el tren siga funcionando. Y entonces hoy, a las 5:30 de la tarde, en todas las estaciones de tren del Valle de Punilla, hacemos un abrazo solidario a nuestras estaciones. Y el acto central se hace, o sea, la parte más importante se hace en la estación Mitre, con la representación de muchísimas agrupaciones. Ajá. Mitre, allá en Córdoba, estamos hablando. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿y en cada estación qué se espera? ¿Que se agrupe la gente? ¿Va a haber representantes de las asociaciones? ¿O simplemente esta convocatoria abierta a arrimarse? Bueno, las dos cosas. Bien. En muchos lugares va a haber representaciones de vecinos, de otras agrupaciones, porque esto fundamentalmente lo impulsa AFECEPA y apoyan todas las otras instituciones. Y por supuesto, la invitación abierta a todos los vecinos. Sé que en Cosquín van a ir hasta los jubilados de Cosquín, en otros lugares se van a unir otras agrupaciones civiles que no tienen ninguna relación con el tren, pero que necesitan el tren en la zona. O sea, cada comunidad está organizada de distinta manera. No te podría decir una de cada una porque no tengo tanto alcance, pero sé que Capilla del Monte está muy organizado. Valle Hermoso también, en La Falda también. Acá en Santa María, yo vivo en Santa María, estoy yo y otras personas más. Y después en Mitre, que va a ser el acto central, pero no sé decirte cómo van las otras comunidades. Bien. Adriana, ¿querés que hagamos un poco un repaso de lo que ha sido la el pedido de que reaparezca el tren en el valle haciendo este recorrido, que lo podemos situar, no sé, los últimos 15, 20 años desde la desaparición, por lo menos hay resistencia y hay deseo del regreso. Pero después, yo lo tengo medio en la cabeza como en la época de Alberto, el regreso hasta Vallehermoso en su momento, o incluso primero estuvo lo celebrado de que llegue a Cosquín. ¿Cómo fue esas etapas? Bueno, a Cosquín ya hace mucho tiempo que estaba funcionando. Bien, después vino el triunfo de que llegue a Valle. Sí, fue un triunfo de las asociaciones, la gente del tren y también la intervención política, porque no podemos desconocer que una intervención política. Bien. Y después, bueno, lo gran celebrado que era que llegara a Capilla del Monte, lo que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo, que se extienda, y incluso la ilusión de llegar a Cruz del Eje. Pero con la llegada de Milei es que empieza esta etapa más oscura, sobre todo por lo que me van contando. Yo soy usuario del tren aquí en el Valle, y lo que me van contando las personas con las que me cruzo del tren, que les hago preguntas, consultas, es que desde la llegada de este gobierno de Milei, lo que no hay más es mantenimiento, no hay más plata para eso. Fue el primer síntoma de desguace. Bueno, no solamente con la llegada de Milei. Okay. A finales del gobierno anterior ya hubo algunas señales de que no iba a haber más dinero para el tren. Se demoraban en los repuestos, se demoraban en la entrega de material, y no había un financiamiento expreso sobre la extensión y el mantenimiento del tren. Y con la llegada de Milei se agrava, obviamente. Okay, bien. Ya más con este plan claro de lo transferible desde el Estado a través de las privatizaciones. Esto, ¿qué tan concreto es? Porque sabemos que está en el paquete de lo que se aprobó para que queda disponible a privatización, pero hay datos concretos. ¿Hay ofertantes? No, mira, la verdad que información oficial no te puedo decir nada. Hay rumores, pero no hay nadie que dé fe de que esos rumores son ciertos. Por una parte dicen que los trenes provinciales van a ser, Nación los va a delegar a las provincias, otros que las provincias los van a privatizar. Está la propuesta de la Mesa de Enlace Ferroviario, que es otra agrupación muy importante del tren, de que el tren se haga mixto, como en Río Negro, en donde es de la provincia y parte privada, pero nada en concreto. Realmente desde Trenes Argentinos hay un mutismo con respecto a lo que van a hacer, con la obvia falta de respeto a los usuarios, porque este tren es muy usado. Ahora no, porque el servicio está reducido, pero fue el segundo tren más usado del interior del país después de Mar del Plata, con un gran caudal de pasajeros. Pero oficialmente no tenemos ninguna respuesta de ningún tipo. Todos son especulaciones. Bien. También podemos recapitular un poco las últimas semanas o meses en las que también vienen algunos problemas con serios inconvenientes para cumplir horarios, por las dificultades técnicas, claro, también con suspensiones de algunos servicios, y también hubo hasta días en los que estuvo suspendido por completo, ¿no? También con la reducción progresivamente de algunas frecuencias. Y bueno, porque no hay máquinas. No hay formaciones. Se rompe una, se para todo. Se rompe una. Primero que están desguazando formaciones para poder reparar otras, porque no llegan repuestos. Entonces se desarman algunas. Algunas pobrecitas están totalmente desarmadas para poder poner en funcionamiento otras formaciones que necesitan tales o cuales repuestos. Porque no está llegando. No hay ningún tipo de insumo. Y con las vías pasa lo mismo. Hay lugares en donde las vías necesitan mantenimiento y no llega el material. Adriana, ya que estamos en el marco de un programa cultural, me gustaría que revisemos la otra pátina, la valiosa, la que justamente está en convocatoria esta tarde para la defensa de lo que ha pasado culturalmente con el tren. Hablaste de un montón de gente que se mueve internamente por laburo, que ha recuperado esa vía de comunicación. Y ¿Qué otras cosas fueron pasando a través de la defensa y la pelea porque reaparezca el tren en este tiempo en el que lo estamos pudiendo aprovechar, ahora con más dificultades, pero ¿qué sintieron que fue pasando de la lucha porque esté a este tiempo realmente de poder utilizarlo, de trasladarse? ¿Qué han chusmeado? ¿Qué han visto? ¿Qué se fue produciendo, bueno, en el valle? Esto es una apreciación muy personal mía y por lo que escriben los usuarios en la página que yo dirijo, le dio otra vida al valle. El tren le dio otra vida al valle. Los pasajeros, las estaciones intermedias, por ejemplo en Valle Hermoso, que ahora está cerrada esa estación, alrededor de la estación del tren se puso un bar, se pusieron vendedores, se abrió la economía, microeconomías. Los artesanos que viajaban de Capilla del Monte a San Esteban, a las fiestas populares que se hacen en los lugares. Bueno, fue todo un movimiento de la microeconomía que hace a la gente, al interior de los pueblos, a la comunicación entre la gente de los pueblos, gente que iba a comprar. Me recuerdo que un día subiendo el tren, una señora iba a comprar a La Falda, a Valle Hermoso, le dio otra vida, le dio una idiosincrasia distinta a la zona. Uh-huh. La tiñó de otro color, la revistió de una característica propia de la zona, porque no hay ningún otro tren así en el país que tenga este recorrido. Primero los paisajes que son hermosos, pero además el uso social que le da a la gente. La famosa conectividad que tanto les gusta decir. La conectividad, pero no solamente la conectividad para el uso laboral, sino la conectividad cultural que hubo, que lamentablemente se ve resentida por lo que está ocurriendo. Por ejemplo, es una tradición bajar en Casabamba y comprar la merienda. Claro. Porque en Casabamba para y tienes sus puestos y eso... Es como una tradición, no podés no bajar en Casabamba y comprarte un bollo, o tomarte un café, o charlar con los otros pasajeros. Esa economía de esa zona también se ve resentida. Claro que no sí. No para más en Valle Hermoso. Se cerró la estación de Valle Hermoso. Ahí había un restaurante, un pequeño bar, te podías bajar, tomar un té. En la cumbre, que tiene una movida cultural tan interesante, mucha gente viajaba en tren hasta la cumbre para hacer el recorrido cultural. No, realmente es muy importante para la zona el tren. Sería un daño irreparable que dejase de funcionar, porque le quitaría vida a la región. En el turismo, en el verano, la cantidad de familias que vienen desde Córdoba, porque en casi todas las paradas del tren, a partir de San Roque, hay algún balneario, está el río cerca, entonces las familias que venían a pasar el día, o dos o tres días, porque era económico, el movimiento era muy grande. Me está resonando lo que decís de la estación de Valle Hermoso, que lo que sí había visto es que había cerrado la boletería, pero no estaba al tanto que vos estás diciendo que no para en Valle Hermoso ahora. O sea, sí para. Pasa que antes el transbordo a Capilla del Monte se hacía en Valle Hermoso. Claro, ahora se trasladó a Cosquín ese transbordo. Ahora se trasladó a Cosquín. Bien. Con las consecuencias de que se cierra la estación de Valle Hermoso, no hay boletería funcionando y todos los pequeños negocios que funcionaban alrededor del tren o han cerrado o están en malas condiciones económicas. Bien. Adriana, entonces le volvemos a decir a la gente, por si se enganchó mientras estamos conversando, que estamos hablando con Adriana Vargas, que es parte de las asociaciones defensoras del tren y promotoras del tren, que han peleado porque vuelva el tren acá, y en este momento de desguace y de conflictos con el mantenimiento, con el servicio, en esta Argentina que le está apuntando más bien a privatizar estos servicios más que a mantenerlos, se ha complicado y necesita de nuestro apoyo para que no desaparezca este valioso elemento de nuestra cultura de aquí del Valle de Punilla. La convocatoria es hoy en las estaciones de tren de aquí del Valle a las 5:30 para un abrazo entre todos los vecinos y usuarios del tren, mientras se van sucediendo distintas actividades en las distintas estaciones, sobre todo, como contaba Adriana, haciendo foco en la estación Mitre en Córdoba, donde habrá el acto más importante, tal vez para que resuene un poco más allí en la capital. Adriana, te agradecemos sí. un montonazo esto. Estaremos hoy en alguna de las estaciones, no sé si nos cruzaremos o no, pero allí estaremos en defensa de este importante elemento. Así es parte de nuestro valle. Hasta en un momento que hacías el relato, hasta se metió sonoramente. A mí me tocó vivir hasta hace poco en Huerta y era una referencia horaria el tren para la gente. Claro. De todo sucede con el tren en el Valle de Punilla. Los pequeños también comerciantes o artesanos que se acercan a las estaciones a vender alguna cosa, el movimiento que genera el turismo, tal vez un poco a menor escala económica, que ha podido hacer mover a grupos de jubilados, de turistas, de aquí para allá, durante el verano, durante otras etapas del año. Bueno, ahí está para nosotros y es menester nuestro también defenderlo. Por supuesto, no es menester, es obligación. Claro. Es solidaridad social. Es solidaridad de región. Nadie se salva solo. Entre todos podemos mantener un servicio que nos hace bien a todos. No importa de qué color te pintes la cara, ni de qué banderita lleves. Si sirve a tu vecino, a vos mismo, a toda la comunidad, no interesa de qué color te pintes la cara. Defendamos nuestro tren. Es nuestro patrimonio. Gracias, Adriana, por este ratito de conversación y nos encontramos en alguna estación hoy a las 5:30 para defender el tren de Punilla. Gracias a vos, Martín. Muchísimas gracias por comunicarte. Ser verde al tren por las montañas. Una emoción confusa serpentea en mis entrañas.